Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos, en todo momento. Todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico Buisán, buen día, bienvenido. Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos por ahí? Bien, queriendo hablar contigo de todo lo que sucedió en este fin de semana, que tuvo particularidades realmente asombrosas casi, ¿verdad? Y que hoy más temprano hablábamos con nuestro compañero Ricardo Almada, algunas que esas quedarán para los Guinness, ¿verdad? Porque en definitiva lo que vimos ayer en el partido de Brasil y Argentina realmente superó lo calculado, ¿verdad? Y sí, siempre que un partido no se juega por algo extradeportivo, llama la atención, claro. Pero mucho más el impacto en un Brasil-Argentina, ¿no? Que, claro, que era primero el gran partido de la fecha, no por los puntos en disputa, porque creo que para mí era el partido menos trascendente de los puntos, porque los dos van a ir al Mundial, pero está claro que era el partido más atractivo para el público de ver de vuelta la revancha de la final de la Copa América. Y aparte, de un lado Messi, del otro lado Neymar, y que el partido a los 6 minutos se pare porque entre una persona de afuera de la salud de Brasil, de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, para sacar a 3 futbolistas titulares de Argentina de la cancha, llamó la atención. O sea, obviamente fue algo hasta absurdo, ¿no? Pero bueno, acá el gran tema es que no lo pudieron resolver ahí las autoridades presentes y que el partido termina con la suspensión. Para que la gente tenga contexto, ¿qué es lo que pasó? Bueno, 4 jugadores de Argentina, Lo Celso, Romero, Martínez, que eran titulares, Buendía suplente, llegaron desde Inglaterra, porque juegan en Inglaterra, para jugar por Argentina este partido. Habían tenido primero el partido en Venezuela, fueron a Venezuela, jugaron en Venezuela, no hubo problemas. Brasil, como país, tiene una reglamentación que las personas que son turistas, que vengan del exterior y que vengan de Inglaterra, que hayan estado en Inglaterra determinada cantidad de días antes, tienen que hacer una cuarentena. Eso llevaba que los jugadores de Argentina no podían salir del hotel. Y hubo algo todavía un poquito más grave, Jorge, fue que lo que se dice que los jugadores argentinos, en la declaración jurada que hicieron cuando entraron a Brasil, no pusieron nada de que venían de Inglaterra, pero son personas públicas y obviamente enseguida el rumor estaba arriba de la mesa y obviamente que se les advirtió. Y la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria fue hasta el hotel y les dijo claramente a los jugadores argentinos: ustedes no pueden salir del hotel, no pueden jugar el partido. Y como siempre pasa estas cosas en el fútbol, pensaron que se arreglaba así nomás, ¿no? Que Argentina hizo gestiones con Conmebol, Conmebol le dijo: tranquilo, vayan al partido, nosotros los respaldamos. Y bueno, cuando la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria vio que salieron del hotel, fueron para el estadio. Debieron hacerlo en un vestuario, debieron evitar hacer todo este circo mediático, pero fue la manera que terminaron de encontrar como para poder sacar a los jugadores. Y los jugadores, bueno, al irse, Argentina abandonó la cancha y el partido quedó suspendido. La verdad que fue un bochorno de todo punto de vista. Ahora pasa a un tribunal de disciplina de FIFA que en algún momento va a tener que sacar un fallo. O pierde los puntos Argentina, o pierde los puntos Brasil, o se juega de vuelta el partido, que es lo más probable que en algún momento se vaya a completar este partido. Yo sé, a ver, también te diría que con el tiempo, Jorge, no sé si esto no se juega nunca más, porque creo que a la larga Argentina y Brasil van a estar clasificados, y si dicen que este partido pasa para cuando termine toda la eliminatoria, capaz que los dos adentro ya ni se juega. Sí, puede ser, sí, puede ser. En definitiva, acá todo este lío se arma porque fueron los funcionarios de la salud de Brasil fueron al estadio en vez de ir antes de que empezara el partido, ¿verdad? Es decir, no, ellos habían ido al hotel, no, ellos fueron el viernes. No, pero digo ayer. Y bueno, hubiesen ido 10 minutos antes y actuaban en el vestuario, ¿verdad? Claro, pero no, hay una versión de que fueron al vestuario y que no les dejaron entrar. Ah, bueno. Entonces, por eso fueron a la cancha, que era la única manera que tenían de poder intervenir. Es curioso porque también los jugadores estaban haciendo calentamiento previo, sí, al partido, se podía haber buscado hacerlo previo. Yo creo que después ya de caliente lo terminaron haciendo con la imagen de la televisión en vivo, ¿no? Sí, o sea, sí. Que era mucho más mediático todavía el tema, mucho más circo, más mediático. Y bueno, esto es un impacto. A ver, también a nosotros los uruguayos nos deja una señal de cara a que el mes que viene Uruguay tiene que ir a Brasil, sí, y Cavani va a sufrir lo mismo. O sea, Cavani no podría jugar en Brasil el partido. Eso ya si se mantiene esta normativa y no cambia algo para las selecciones, Cavani, pero también le puede pasar a los jugadores de Brasil que están en la selección de Brasil, ¿no? Que a ver, hay 9 que no volvieron, aunque ahí había algo híbrido también en el reglamento que decía que para los jugadores brasileños era diferente, para los que son nacidos en Brasil, esto el reglamento es relativo a jugadores extranjeros. Así que bueno, ya te digo que para la fecha de octubre, si se mantiene esto, Cavani jugaría con Colombia acá y con Argentina y no jugaría el último partido con Brasil. Seguro que sí. Bueno, ¿y Uruguay? Bueno, y Uruguay cumplió. Me parece que era una obligación ganarle a Bolivia, era una obligación hacer goles y cumplió, yo diría, con satisfacción en el primer tiempo y con algunas dudas en el segundo tiempo defensiva, ¿no? O sea, era para ganar mucho más cómodo de lo que ganó. Ganó 4-2, pero era un partido para ganar por un saldo de 4-5 goles, me parece, ¿no? O sea, la diferencia futbolística entre Uruguay y Bolivia quedó marcada. Un gran primer tiempo de Brian Rodríguez, desnivelante en el 1-1, muy bien acompañado por la Rascaeta en la elaboración de juego, un mediocampo que tuvo en creación a Bentancur muy claro, dos laterales que siempre fueron salida, Nández mucho mejor en el primer tiempo, Piquerés mucho mejor en el segundo tiempo, y un Álvarez Martínez que debutaba muy participativo dentro del área y fuera del área para trabajar con el equipo. Y bueno, los goles fueron llegando, en media hora ya ganábamos 2-0 con goles de Arrascaeta y de Valverde, un lindo tiro libre de Valverde, pero hubo otras chances. En el primer tiempo Uruguay tiene 6-7 posibilidades, hace 2 goles. En el segundo tiempo arranca el complemento y una jugada bárbara entre Valverde, Piquerés y Álvarez Martínez, llega el tercer gol de Uruguay, y la verdad que el partido estaba absolutamente controlado. Yo creo que ya en el segundo tiempo era momento para manejar los esfuerzos, los jugadores, como ahora venía Ecuador, era como para empezar con los cambios, pero llegó ahí el error entre Vecino, Godín y el propio Mulera, que no responde bien, el gol de Martins, el 3-1, y ahí el partido de vuelta, que Uruguay tiene que salir a atacar, encuentra el penal que le hacen a Brian Rodríguez, el cuarto gol de Arrascaeta, y después, bueno, ese penal dudoso que le cobran a Hernández, que achica la diferencia, y después los cambios que tampoco lograron que el equipo mantuviera su nivel de intensidad en ataque. Y bueno, terminamos ganando 4-2. A ver, hilando fino, debió ganarse más cómodo. Hilando fino, aparecieron algunos temas ahí defensivos que hay que evitar. Pero mirando también la mitad del vaso lleno y positivo, se hizo 4 goles, jugó muy bien Brian Rodríguez, de Arrascaeta, Álvarez Martínez. Se sumó 3 puntos en una fecha donde empataron Paraguay y Colombia, donde empataron Ecuador y Chile. Entonces es una fecha positiva, porque se saca a distancia de Colombia, de Paraguay, de Chile. Entonces, desde todo punto de vista fue una fecha positiva para Uruguay la que termina en el domingo de ayer, ¿no? ¿Qué pasa con Uruguay en los segundos tiempos? Porque siempre termina complicándose Uruguay en los segundos tiempos. Ya pasó el otro día, pasa ayer de vuelta. Bueno, el otro día... Como que queda adormecido el plantel, básicamente la defensa empieza a cometer errores que parecen infantiles ya. Sí, ayer hubo un error infantil y hubo otro que estuvo muy cerca. También errores compartidos, además, no de un solo jugador, ¿verdad? Sí. Hay algunas desatenciones que hay que corregir. Sobre todo cuando el partido puede ir parejo, ¿no? Como contra Perú, o de repente el jueves contra Ecuador... Que cualquier error te puede costar puntos, ¿no? Ayer costaron goles, no te costaron puntos, pero te costaron en el saldo de goles. Que ojo, el saldo de goles es muy importante, porque por el saldo de goles vos podés clasificar al Mundial. Claro. Hecho, hasta la fecha pasada estábamos cuartos por el saldo de goles. Uh-huh. Ahora estamos cuartos por los puntos. Pero bueno, el saldo también en algún momento puede llegar a incidir. La verdad que sí, hubo desatenciones atrás y bueno, ojalá que no se repitan para el partido con Ecuador, porque va a ser un rival mucho más fuerte el jueves a las 7:30 de la tarde, ¿no? ¿Qué piensas que va a pasar con la formación del equipo para...? Me parece que puede haber un solo cambio, te diría que creo que regresa Viña por Piquerés y si se recupera Bentancur, que ayer salió con alguna lesión ahí en el primer tiempo, no creo que haya variante. Me parece que el técnico está conforme con el andamiaje del equipo, con los que están jugando arriba. Ayer elogió mucho a Arrascaeta, anduvo muy bien Brian Rodríguez, debutó muy bien Álvarez Martínez, entonces no creo que haya... que existan cambios para el partido del jueves contra Ecuador. La única es que Viña no estuvo en el plantel y el técnico dijo que lo estaba cuidando. Y bueno, yo creo que si está bien lo tira el jueves como titular, por más que Piquerés jugó en un muy buen nivel. Y lo otro es que Finalmente el técnico también ayer confirmó que no va a convocar a Nicolás de la Cruz, por más que ayer jugó contra River, jugó con River contra Independiente 90 minutos, el técnico dijo que no lo va a citar para el partido del jueves. También otra situación que llamó mucho la atención esa, ¿no? Que no vino porque estaba lesionado y terminó jugando el mismo día que jugó. Y bueno, pero ahí hay un error propio de Uruguay, ¿no? Que también debe aprender de esas cosas. Fíjate que en su momento le dijeron que Darwin Núñez no estaba pronto y apareció jugando en el Benfica. Ahora le dicen que de la Cruz no está pronto y apareció jugando en River. Yo creo que a esta altura los técnicos, cuando tengan alguna situación de duda, que vengan acá y que los miren acá, que los citen. Que los citen. Y si llegan los jugadores, juegan, pero después no los citan. A mí lo que no me gustó de Tabárez, que dijo que él no cree en salvadores, y eso es relativo. El día que tuvo que poner a Suárez sin entrenar después del Mundial, cuando se recuperó en tiempo récord, lo puso. No crees en salvadores de determinadas características. No creerá que de la Cruz sea un salvador, y yo estoy de acuerdo con el técnico. Pero muchas veces creyó en salvadores porque, de hecho, ha puesto a Suárez llegando casi rengo a jugar algún partido o limitado y lo tiró a la cancha. Entonces, a veces el técnico, yo creo que debió evitar esa palabra salvadores, porque aparte de la Cruz es un pibe que dio la talla cuando jugó con Uruguay, me parece uno de los pocos volantes que juegan las dos áreas, juegan defensa, juegan ataque, y tampoco hay que engañarse con el resultado de ayer. Uruguay ayer le hizo 4 goles a la peor selección de América, que es Bolivia. Seguro. Y ahora va a tener un partido mucho más duro el jueves contra Ecuador, un partido clave, que si Uruguay gana queda tercero en la eliminatoria. Entonces no podemos fallar, el jueves hay que ganar el partido, y yo creo que de la Cruz era importante en el plantel de Uruguay. ¿A qué hora juega Uruguay el jueves? 19:30, media hora más tarde de lo jugado ayer. Ayer mucho público en el campeón del siglo, dentro de lo que estaba permitido. Una fiesta, ¿no? Pero realmente, bueno, ¿no? Una fiesta. Sí, la gente disfrutó mucho de la vuelta, contó un espectáculo previo, que la gente fue temprano. Bueno, ahora es entre semana, eso puede complicar un poquito más, sobre todo lo que puede ser la afluencia de la gente sobre la hora del partido, ¿no? Porque la gente labura hasta las 5 o 6 de la tarde y ahí saldrá recién como para campeón del siglo. Pero bueno, jugamos 19:30 contra Ecuador, Ecuador que ayer empató. Hoy, en este momento, Ecuador 13 puntos, Uruguay 12. Si Uruguay gana, pasa al tercer lugar, queda con 15. Por eso es trascendente ganar el partido del próximo jueves. ¿De qué otra cosa hablamos, Fede? No, y bueno, que estamos en la semana del arranque del campeonato local, ¿no? El sábado y el domingo arranca el campeonato clausura, la fecha ya está fijada en cuanto a calendario. El sábado va a jugar Nacional, debutando con Ligüera como técnico, frente a Cerro Largo, en Tacuarembó, porque Cerro Largo está en obras en su estadio, y la localidad de Cerro Largo en este campeonato va a ser en el estadio Goyenola de Tacuarembó. Nacional va a debutar con Ligüera, de hecho el fin de semana hizo un amistoso con Sudamérica, no tiene a Bergesio las primeras fechas suspendido, y bueno, Peñarol también apuntando en este mes de septiembre que tiene, primer partido el domingo en un partido clave con Plaza Colonia. ¿Por qué clave? Porque está 8 puntos atrás en la tabla anual. Si gana Plaza se le va 11 arriba, si gana Peñarol se pone a 5, entonces todo cambia muchísimo. En ese primer partido entre Peñarol y Plaza en el Prandi, que va a inaugurar la red lumínica, el estadio de Colonia, el próximo domingo. Y bueno, Peñarol con la mirada puesta también en lo que va a ser la Sudamericana, que cada vez falta menos para el 23, cuando esté jugando la semifinal contra el Paranaense. Por otro lado, claro, la Riera el fin de semana hizo fútbol con Cerrito, pero bueno, sin Giovanni González, sin Álvarez Martínez, ausencias que el equipo tenía en cuanto a convocatorias que no pudieron jugar estos amistosos. Pero bueno, eso por el lado de primera. La B postergó finalmente, ¿te acuerdas que hablábamos de que se podía postergar? Finalmente se postergó y va a arrancar la semana que viene, 15 y 16. La semana que viene, miércoles y jueves, estarán jugando la segunda división profesional en el arranque de su campeonato. Federico Buizán, gracias por tu aporte. Hablamos en la semana, te mando un abrazo. Muy amable. Saludos a la gente de Aspen, gracias por estar. Chau, hasta pronto. Frecuencia abierta.